Cosa con que haya anakel o a chatzona ni quien de yolku kan ye cuenta na hona am na hona shohe na la naina kuin aptiu kuin am na tsana na hak am tin o ya tsana na tsai no ni ti na chuana kuin de ya ya ke wa mayu otsu den am ti liu ya de ke na la naina ni ku tsana wa na an ta chin tha wa na an ta chin am tsana na ti ti ndi ya ya tsana na o chun sai no na ta ya don tsana na la no te chuana nia na tan to o chuana to halo ani tam ti ho na kula ya na u tham jo chanan tsana na se kala ti ya kien ya kuenta chuwa tan to e han han ni nam aya kui cham cham cho ke wa ko ta tin ha ma ya do na una ku kie de ti na me ku kie na ki televisión o na ki radio no mai ku nam ne au na ma shay lo we nam na ta na ku nam na ta ya sa hnde ne au ku la ta na na ta ya na da na do ma ho che na wa radio wa ni cha na sa li ta ya ta am che na am na ni na ma ho ti do na ma ka na na da na na ho chi ku ni ke ya na hnde ne ke lo wa yo na la ham de na ma yo na ni de yo na ma yo wa yo na quinte yo na cole coa de radio ne ta mo ti de ne ke lo yo na ku ni ke yo na wa na na ma he ndo a ho chu ku ni ke ya na shma de ta am chen ke ya ya na ta am chen radio na na ma na ta chen ta na ho chu ku la kwa nam na de wa ne cha na ku i radio na wa na ne ndo a dónde es ah Tsamna ndu Xochocotla, tsamwane wana, ndoa Morelos, ndoa Emiliano Zapata, o tsu wa kui radio na nduna. Tsilinkali radio, loa nduna. Una mukulekoa na mahe ndu, ndena kui nan hane, radio na mta. Domatehe kui ntengi aya na maana loa ne na kinso, kaloe. Nam ana hotsu datua metlatono hona wakui radio na ndiuna tachinu itiatanu kunikiaya mauti na shumah ndena na hona kulaham ndena nikio ndo kunikiaya na kial oana ana kuintena radio ndo mati kutiona na naki radio nana uchima ndeho cúi coa nè mai nè do mati nè ki internet cô lấy coa nè ông nói tên này hà nè nè mà hẹn do hồ chú lô trai ya coa nè ông phát tin nè Bueno, seguimos transmitiendo en vivo a través del 100.10 MHz de frecuencia modulada, la palabra del agua desde la cabeza del Cerrito de las Flores para todos los pueblos y comunidades de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. También estamos transmitiendo a través del internet y queremos mandar un saludo especial a las radios que están retransmitiendo esta señal, sobre todo a la radio Tzilinkali Radio, que nos están escuchando en Xochocotla, Morelos. Les mandamos un saludo desde la Costa Chica de Guerrero. Y también mandamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio Tachiñú y Tiatanu, que están transmitiendo desde la cabecera municipal de Metlatónoc, en la región montaña del estado de Guerrero. También agradecemos a los compañeros y las compañeras de la Qué Huelga Radio, que también están haciendo también ahí el esfuerzo de retransmitir esta señal. Y pues invitamos ahora sí, no, ya no falta que pase nadie más. Discúlpeme, compañera Mariana. Bueno, también comentarles que las compañeras Iracema y la compañera Griselda pues tienen unos libros en donde viene estas cuestiones que nos compartieron por si en algún momento alguien quiere acercarse a preguntar sobre los libros, pues ahí van a estar las compañeras también. Este espacio que tenemos ahora, pues ahora sí, es para que podamos intercambiar algunas ideas. Algo que nació en nuestro corazón, algo que nació en nuestra cabeza, sobre lo que compartieron las compañeras o también algo que ustedes quieran compartir para las personas que nos están escuchando a través de la radio, También para las personas que nos están escuchando a través de otras radios y también a las personas que nos están escuchando en internet y pues también aquí entre nosotros mismos para que esto no nada más sea de venir a escuchar, sino también de aportar la palabra desde el corazón. Entonces, pues está el micrófono para quien quiera y tenga esa voluntad de participar también. Mayo no más en donde es de ella la ney ni que yo el cu na ten nam na hane ni la yang guana ni la ten coa ni amna con la ney na sen chico es hot sea na quien de oh na te yo na una la ney na matiz quien de oh na lo en o ya na shinawa queen amna ni tu yo queen of tiu queen amna ni ta she yo queen amna hotso ni la tengo tío ya no ni aún anda en de ella cuando me guío en hane ya han chico tan tinan tham de nan ten se ni ni cuita sin chin hane cuando na la neya luya ni tío na ya ni kia sin ni tú yo can ya no ni aún anda ni no mati ya o sin agua cuita ni tío na o ni ni tú yo a te ya nan te ya yo na maya hane do yo na manda o ching ya ya na ni tiche wanana in chats an loane ilkana kun taya nang winnam san loane chahon taena nsa nei sa ni kyo microfono hen taena tengi ayana kuntena radio nem ta mohti ki kin jo mai nin do mati la ne ti chen yo na maka de radio wa ne kin ta chen jo a chen hen yo na hen ya jo a Morelos don jo a kin son ta wa ne mitlatonok do mati son sna ni que cuy radio na ndu la que huelga o no motim se lo han ndu wa na na que la ham dina ni que radio ne ta hoche ama ne cuin yo o na wa na na ne cuin na na ne sai nei ni que cuy ne tiu ta ya na cho cho na mo wen ten dol kana na cho cho la a shin shon ta na na he che yo la ne che la ne yo kuma ne ho na chang wa ku nao la nda de na na la ne sho he sai ha wan na la ne ku i am minuto cha na ta na wen te an san ne e m ti cho cho nda ma ha khwe na ora na ne ndo a ti yu ma ti lo ting ga yu ne ti yu e na ne ho chu ma an da ge ya na ta nda i na wa chu wi na ki na kwa cha ti ndo ho chi ku ta ya ta yu na chi na mane lain nam yo hana ne tsa yo tinga yo na tiu kan ta na chke ala hinda chke cha tin yo ho chi ne o he na ne tsan nai wan na nang win nam lo ne ne o na ne tso kui ne am ne kya kui ne am na ho ne tso na ma he ndu na ma ya na ne wan na nang win nam sa ama ne o o ring yo o yinanal ku o ne kya ku tsa ha tsa tye tsan doa mashe wanna mangi yo ashe chacho na ma che na na lan net ki ke wan dia lo che na dia lo anda so ti maestro genaru ha otsu ta nan se ne vamos a escuchar al compañero Genaro. Él es un ejidatario del ejido y aparte ex presidente del comisariado ejidal de nuestra comunidad. En años anteriores también ha participado en el gobierno tradicional. Vamos a escuchar al compañero. Bueno, lo nande van en que anachmando. Chachón yo na ya na ma yo hamta wane. La mati yo na wana radio na yo na kunde yo. Na wana kuwin na ina ki radio wa. Chohe enta enta ala na mayo na matman aw na na tain nai tong ko encha na ma nde ndo la no chu na la mai yul ku ma ne ma yu na ma nde na aw na cha hon lo ndu po sen tai lo ya na ha ti ti liu ya na ko ton ti na ma ya cha ya ko ton ti na ma ya wa wa ya sa cha cho na aw na ku nda na ku la nda ne gobierno na ku ku estado ata cha wa lo lo ndo sen da nên ông mạch tiền lưu ya na nên ông mạch tiền đề ya na sau khi na loa nè na cú win da na cú lui cú win nằm chia na cú thầm đó nên cái ai ai u na cho hòn da mang đồ ti u na hòn na o cú in đề na cú ia na cú da xe đến na Pues que va tu aculio na cuquin na un am. Chuna culanda de gobiernos. San tan son da cuchindi gobierno. Daluya hinte wintai. Enam ankia quintamana. Na hona cutai ndaina. Chianan a gobierno. Ankian taman ana chahon kunekian outiu. Chuna lui, chowan ain dosenda. Chanan a manches in an atten nai loni. Mandain a mine in a chahon ha. Launa natin da na neche. Haku quinando noya na. Haku quinan daya. Lohon a mike wan ain an a mankun ana haya. Don kuyen a chahama yuna hate ma wakuin nona. Daina haya. Since you know much in a mayuna, Matainaina, some Matainaina, good to much horn. Nana, not tea now. Nana, Jahamlo, and Tanzana. Gyu Nanchuana, Gwind Gound in an end arm, Nikundo Haya. Mina Haya, Luna Mayuna, and Tanzana, and Alu. Hana, twin the diet on Anguan in an Angui Haya. Don't Anna Chasina Luna and Anna Man Whitney, Noin Ananda Way, Noinney. Holan Akiluna, Namestiso, noni. Nana Town Chan, noni. Han, Mayuna Chahana, denam aya, not your one. Sir, much in a luna ha. The queen at Chahalun, dame aya, in a Monday, much a ton a higher, Cantana to la naya, the Cantana Chahalu, Nangdo, that now you ya, and Satayana la naya. What you much in a Chahalu ha, he kekulaya. Ni kwetan tina ha kun eya no tua naya, ntawna na tek naya na kun noya, ntawna kula kieya, sa sta mai ho che mati. Mando ndui na haya na, nana kului ku chencha, ho na kuul ue no na no tua naya, loa yu na matik na na haya lu, chuna maya. Lo cha tso na mai lu ma ko wi na haya, chenjo chenjo chenjo na hache na na wi, na koya cha tso no. You're not getting your day and child, my unit, your honor, Halloween, and lump chew. Then Anna came, a honor can't eat an anomaly. Couldn't deal with it, and lane, you'll come on in my human don't child, and let your hollow. Get how we know, and an ton, yeah, get how we know, and I'll lie what nicker. Can we know, now you know, go congresso, you know, la way, diputados, senadores, now la way, na luena, na luena, lie what? Hin dana, hin ya, hin dama, senna. Sir, just in the Kuluya, just in Matonda, Hindu, alone, our mine. Horn a monkey, not you, oh, wind, common in unknown, our mine. Horn a monkey, not you, Nella, and darling, Chanan, Tanzan, and a horner. Did Martin Allah, nine and end your ha? What you think on Tanzan, and a horner, like she on her in a ha? Did Naya, and the heart, Tigaluya. Just in a one, I'll get so quit this yay and honey. Hard as an am I, just in a macasti. Not nature, my macasti, such an out. So chan how na china ma hen yung yo wana ma hen yung yo lan to den na na nyaut ana ko am len au zo cha ma lo ha ya chu ti nan zhe shuo zan ai shuo na ho na nan da ya lo na ken yo da ya lo ko lu ya na hen da ya lo na ma yu na ma ta hen bai na ha ya sa ti kien ya kwen da ke wa nan chi na na ma yu na ku kwa ana ku to nyo ya ku ti kien kwen da na cha ho lu na na hao zo ka ta wa chi na na ki kie ya na Mandain an, Kinti Galanan at the honky to none not ne, since I own our nanang, loin that skank wood school. Hot Nakula cane in an ando nyamna, doi, hochin an not tin out, catch pie, Kulan and was not hatching that nickel kuma, hochi yam might nana take that can and do nyamna. In that name, you nam uncle kun, the horn at na, you horn a quenta, not nana kukuana. Don't say hochin of my hamatona, Jahonlu. Quin di chahong kia lua yon chumana na la nai nan. Nao mai ntaya. He makana ku kuin do ha he la tiu ya na. Chu chung ka lui yu nwa ne. Chung ka lui ya nao mai. Man tion tai lui ya nao mai na. Na ma niao na. Sa he ku kuin an kui niao na ha ya. Ma zi tiu na ki chao ya. Na ku kui tama nyo yu nam a ya na. Chasi na ku lu lua na a kui e hido. A kui komunal. Pus makana nan anam an ea. Tana la tuna, queen on arm, chan and dance, and a jahalu, now my de quain and a hitching near on a coya, in a my machine quain and a coya loo, sir. se ho en ta na chen ha he chen de ndo chen ha na he chen du tam lua ya ta na na ki ki ho chen ne ha nza na cha ho lu ko ton ti na la nan thai ha thai na na na ya ti na nia ki to na ya ho chi ha ma ti na chen ha ti ga de ndo ha cha la tham ndo cha la nan dan ki ya ya na nam a han dan jo wa na ku ku cham po so na wan na ti na la nda de na chu neo na mai ni cha nan tai na nda nyam do chin da ha nda nyam do chin na te nyam na mai ni ma zhi tiu na cha chong do ma ka na la no guan on ma yu nan tai bai na ha po so lo ma ka nan do no ya guan ku na na ma yu na squen to na na kin ta ya na ma yu na ha nda bai na po so na wa ne ma ka na ha la tham do do chin na kun ya na ti ya postika la nda na khoil khoil u ya na chaung lu ndu na hai cha kie no lo ni do lo yu na ma kha na ha ya shin dai lo yu na shin dai ma to ni ta chung kia ni na na lui ya in hu kha la ma ku la fir ma shin na fir ma ma ku la ya lo yu na chaung posin tan chon am he che ti nda han jo ni kyo ta na man e han dong chi hu chi lu ko la ti ma chen nai lu na wa nen da yong kia ya yu ti na ma we de na do matiha ni na maya han ta wa pus na ku ku inda kala tiu ya chu na ha win now maya na ku ku shoy e tempo mai ne cha chon na hon ta lu ya na ma hen do go bier no ola ndo ne na chu na cham aya e na ha na ta hinde ndo na ta hinde ndo do matin ta lu ya go bier no na na ne ta am tio na na no yu na ma yu na tis a ho ku la na ta leng ta l a na na dan yu na yu na ho na na na nil a na na wi na ko ya ho chi he ma ka na na gobierno na ku in kyo la ndo ni na cho wi ma ka na na ngwa cha shi nan ta lu ya ngwa ke nski cham cha na ti gin ti ku ti yo na yu na cha ho na ni tu he ng ngu la shi ko sa ma ti ha ya ma lu wa ma ka na cha la ti ya cha na ta n cha na ti ko wi na ha na he chin da niam ti ko wi na ha ya na che twa ma ti de ma ti ta ya he ndia an chi ma ti ho na dang kon dia na yu na ma yu na ma ka na lu o che ka la ta na yo na ya la ti na ma chen na lu na wa che chen na cho ti ma ti ne che a ne chen na ta sa ne ko con que ya na que lo a ti maestro Naro agradecemos al compañero Genaro por compartir su palabra en nuestra lengua. También estamos invitando a todas las asistentes, compañeras, compañeros que vienen de afuera también, de la comunidad. Si pueden dar un saludo, pueden, no sé, decir algo. Quizás el espacio de mañana en la transmisión conjunta se puede ampliar. Ahorita es un espacio un poco reducido, pero todos tenemos el derecho a la palabra. Todos tenemos el derecho a decir, a compartir algo que venga de nuestro corazón o de algo que venga de nosotros mismos, de donde venimos. Entonces, pues, queremos invitarlos, compañeros, compañeras, asistente por allá. Veo varios compañeros que vienen de otras comunidades, de otros lados. Igual nos gustaría saber, pues, también, ¿qué están pensando? Ya puede ser en relación a la temática que se ha estado comentando o de lo que ustedes gustan compartir con los asistentes de esta pequeña encuentro, compartición que estamos haciendo en este día a propósito del 14 años. De la existencia de Radio Neumtá, la palabra del agua. Sí, muy bien. Adelante, compañero. Bueno, buenas tardes. Únicamente nada más para mandarles saludos a mi familia que nos están escuchando por medio de internet. Córdoba, Veracruz, mis hijas, Miriam Rosas, Verónica Rosas, y también por la zona Huasteca Potosina, que es el TENEC, mi hermana Leona Santos Concepción. Nada más. Me da gusto que estén aquí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, compañero, que viene de lejos a compartirnos su saludo. Qué bueno que le dio pues en su pensamiento estar acá con nosotros escuchando esta compartición. Y allá también tenemos a más compañeros que se están animando a dar su palabra. Esperemos que ustedes también puedan animarse a decir algo por estas frecuencias que tratamos de que sean frecuencias comunitarias, ¿no? Que podamos decir nuestra palabra como pueblo que somos, como comunidades que somos, en nuestra propia lengua. No importa si es ñamtá, si es náhuatl, si es ñusabi, cualquier lengua que hablamos, pues. Pues aquí está un compañero que también ya es muy conocido de hace mucho tiempo atrás. Este compañero nos va a platicar, pues. Buenos compañeros, primero, pues, me da mucho gusto estar, un aniversario más, ¿no? 14 años de la radio Ñondá, resistiendo en contra de, pues, principalmente, ¿no? El sistema que nos está gobernando. Pues, desde Ayutla, pues, le traemos muchos saludos a todos ustedes y a todas las personas que nos alcanzan a escuchar, porque, pues, esta transmisión, pues, está en vivo. También, pues, quiero darme a conocer, algunos compañeros que no me conocen aquí, mi nombre es Arturo Campos Herrera, tengo, pues, el día 14 de este mes, cumplí un año de libertad, estuve 4 años en la cárcel, 4 años y 14 días, 2 años en el altiplano, Almoloya de Juárez, y 2 años en Ayutla. El motivo de mi encarcelamiento y de otros compañeros fue por organizar a los pueblos, por defender nuestros territorios, así como muchos de ustedes están defendiendo sus territorios, nosotros también en contra de la inseguridad, principalmente, nos fuimos en contra de la delincuencia organizada, en contra de los también los proyectos mineros, en contra de la reforma educativa también que estuvimos apoyando a los maestros. Entonces, todas esas cuestiones, pues, nos causó, ¿no? Este problema, caer en la cárcel, muchos compañeros estuvieron presos y otros que siguen presos, ¿no? Por ejemplo, el compañero Gonzalo Molina González, que sigue preso en Chilpancingo, Guerrero. Ya lleva más de 5 años preso. Por esta misma situación, por estar organizando también, tenemos compañeros de municipio de Acapulco, 19 compañeros presos también, entre los compañeros del SECOP, que defienden el río en contra de la presa la Parota, y unos compañeros también que están dentro del sistema comunitario, como es la CRAC PC. Entonces, en total de ellos, pues son 19 compañeros que están presos ahí. Pues hemos estado haciendo algunas campañas, para exigir su libertad de los compañeros. Recientemente nuestro compañero Marco Antonio Suástegui estuvo muy delicado de salud y pues hicimos algunas presiones para poder ¿no? Llevarlo inclusive, ¿no? Al hospital, porque el gobierno pues no lo quería sacar del reclusorio, y cuando el director quiso trasladarlo, pues el hospital no lo quería recibir, entonces ponía muchos obstáculos, ¿no? Para que el compañero fuera atendido, pero afortunadamente no se operó, pero sigue teniendo problemas de salud, creo que necesita varias operaciones más. Entonces, pues desde aquí, ¿no? Denunciamos esas cuestiones de que el gobierno tiene que dejar en libertad a nuestros compañeros que están presos, y presos por defender sus tierras, presos por defender el territorio en contra de la seguridad. Entonces, pues, aquí estamos, compañeros, y pues saludo para todos los que estamos aquí. Pues felicito a los compañeros, ¿no? que están aquí, que llevan 14 años resistiendo, ¿no? Porque también han tenido problemas contra el sistema, creo que sacado hasta orden de aprehensión en contra de los compañeros, y afortunadamente pues no cayeron los compañeros y tuvieron que luchar para quitarse ese problema. Pues, gracias, compañeros. Yo me año ya, ya en cots o ya ha que ocho he til haya china hayan se no. Este, no sé si me entendieron bien, ¿no? Estoy aprendiendo el amuzgo, este, y pues bueno, muchos los que son de aquí, algunos se me conocen, pero pues bueno, justamente ahorita estamos en este tema, luchando por la libertad de los presos políticos. Tenemos casi 40 presos políticos en el estado de Guerrero. Nosotros estamos enfocados en 20, que son los 19 compas entre la CRAC y el CECOP, y el compañero Gonzalo Molina, que está en Chilpancingo, como ya lo comentó Arturo. Entonces, justamente por eso es que nos hemos dado a la tarea de pues estar visitando a compas de diferentes organizaciones y de diferentes comunidades, precisamente para hacer como que este, quizás esta hermandad que se necesita, ¿no? Justamente en tiempos de crisis, ahorita los compas ya van a cumplir los del CRAC y CECOP, los 19 compañeros de los bienes comunales de Cacahuatepec van a cumplir un año presos el 7 de enero. Entonces, desde el 7 de enero del 2019, el gobierno del estado los encarceló injustamente. En el caso del compañero Marco Antonio Suastegui, esta ya es la cuarta vez que está preso injustamente por no cometer otro delito más que el organizar a la gente contra las injusticias del gobierno. En el caso de los compas que no tienen a lo mejor como que mucha referencia del problema, allí en lo que es la zona de bienes comunales de Cacahuatepec, el gobierno del estado pretende construir la presa La Parota. Es una presa que va a medir, va a estar más grande, 10 veces más grande que la bahía de Acapulco. Entonces, cuando se llega a desbordar la presa La Parota, pues va a arrasar con muchas vidas, ¿no? Entonces, los compas lo que han hecho ha sido defender la vida. Se organizaron para no dejar que viniera la presa La Parota, trajeron a consultores, trajeron a gente experta en el tema de la UNAM y de otras organizaciones, les explicaron a los 47 pueblos, porque son 47 pueblos lo que comprenden los bienes comunales de Cacahuatepec, lo que eso implicaba, lo que significaba. Y ahí la gente decidió en una asamblea desde el año 2003 decir no a la presa La Parota porque es un proyecto de la muerte. Entonces, además de que son 17,000 hectáreas que les quieren pagar a 25 centavos el metro cuadrado de tierra, ¿no? O sea, es como que siempre está este mecanismo del gobierno de siempre aplastar a los oprimidos, ¿no? Para quedarse ellos siempre con las mayores ganancias. Justamente, pues, lo que siempre trabaja el capitalismo. Entonces, los compas llevan 15 años en la lucha y durante estos 15 años les han salido miles de órdenes de aprehensión. Ahorita, de hecho, hay 50 órdenes de aprehensión en contra de compañeros que están allí, ¿no? Entonces, hemos estado entrándole a la chamba, al trabajo, y ahorita traemos el mensaje justamente de que se necesita el apoyo. Para el día 28 de diciembre estamos organizando una mega movilización, porque el día 31 de diciembre es la audiencia. El 31 de diciembre es la audiencia de los compañeros, en donde existe la probabilidad de que puedan salir libres, ¿no? Entonces, estamos solicitando el apoyo de todas las organizaciones, de todos los compañeros solidarios, para que nos unamos a esta movilización. Va a ser el día viernes 28 de diciembre, porque el 31 es la audiencia. Entonces, queremos organizar justamente el día 28 para que se desista de la acción penal en contra de los compañeros y puedan salir en libertad en audiencia del 31. Entonces, ahorita los compañeros de la montaña, de la Costa Chica, de las diferentes casas de justicia y comités de enlace, pues están organizando para poder acompañarnos en esta movilización. Y ahorita estamos aquí también precisamente para solicitar el apoyo. Los que gusten ir a movilizarnos, va a ser en Chilpancingo. Y pues nosotros buscaríamos la manera. De hecho, mañana tenemos reunión con los compas de Ayotzi y de la CETEC, porque ellos nos apoyarían con autobuses. Entonces, si es así, pues mandaríamos un autobús para acá a Xochis, para que pues puedan ir varias personas, ¿no? O sea, los compas que quieran apoyar a la causa, porque justamente es cuando nosotros necesitamos, conformamos lo que es el Movimiento por la Libertad para los Presos Políticos del Estado de Guerrero, MOLPEC. Apenas lo conformamos en este mes, porque justamente el 1 de diciembre el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde el día 4 de octubre anunció públicamente que el 1 de diciembre los liberaba. a todos los presos políticos de todo el país, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos a 19, 18 y no lo ha cumplido. Entonces, si no hacemos una presión como organizaciones, sabemos que no lo va a hacer, ¿no? Entonces, por eso necesitamos sumar fuerzas. Y entonces, nosotros decimos que, pues, el que toca a uno, toca a todos, ¿no? Entonces, ahorita estamos en esta causa por los compañeros y vamos a estar siempre movilizándonos por todos los presos políticos, ya que tengamos, estamos enfocados en los del estado de Guerrero. Ya posteriormente, pues vamos a ver cómo nos ayudamos también con otras organizaciones que también tienen presos políticos en el país. Ahorita estamos ya en comunicación con los compas de Morelos, con los de Puebla, con los de Oaxaca y con los de Chiapas, perdón, y Veracruz. Entonces estamos tratando como que de ir extendiendo esta hermandad y los lazos pues que nos unen y que las organizaciones siempre vayamos caminando juntas y juntas, porque no hay de otra manera que podamos avanzar en nuestro proyecto alternativo de justicia, nuestro proyecto alternativo de seguridad, nuestro proyecto alternativo de comunicación, si no lo hacemos así, ¿no? O sea, porque las luchas aisladas pues nunca van a tener un éxito, ¿no? Entonces necesitamos hermanar justamente las luchas de todas las organizaciones para que podamos tener pues a final de cuentas la justicia, la seguridad y la paz que queremos y a la que tenemos derecho como pueblos y como comunidades, tanto originarias como mestizas, ¿no? Entonces, pues ese es el mensaje, compas, y sí, realmente pues le traemos esta petición de apoyo ahorita para los compañeros para que nos movilicemos ese día y mostremos realmente de que no vamos a permitir que el gobierno nos siga pisoteando, pues, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que ahorita traemos, David, igual y para que me ayudes a lo mejor a traducirlo bien, ¿no? Ya, Hudson, desde allá, cuitina, yo, Arturo Campos Herrera, ¿ham? Yo cheta nan yo ni kena ta teng radio wan yo se ham ni na ni tai de san chon ni kiechu de he otsu ni ko tsu man dia na ten na ha ma yu na nen ha wang ko ni kiechu ta wang ko kan ta na na ham otsu ta nai na ta teng policia comunitaria sam ayutla ho na ta wang ko do kan ta na na ham mati ni ni am na sam How much angoy, how much anamatsay na inyaw katsoy. Otsu ko naman ta tsang ayut la. Do shkoh na lhoy wangko. Shkoh na lhoy wangko ndo matsay na inyana. Otsu maang kiaya. Nandi kwan ham di na wangko cha na. Otsu molina loa kuitsa na. Otsu mahotih kanta na na. Tahinay na tatayin. Tama polisya komunitaria. Naki tsang mho na. Hawangko ndo he chendi kwan hawangko otsu dom a matsam gin am chene kie dam che ngia na ngia ya ane so na na ho na aha ti nde na na lu ku nda ndu to ma na ho na nda ndu to ma wa ne ndu na la parota lo ata yo chendi wa na na kila ne ya ne ki radio nda na nda ndu to ma wa ne Ho na he la tham de na la na kuitama na ndu na sekop cha na ti nde nde na na ki ndoa na ndoa mai ndu na bienes comunales de Cacahuatepec ho ne lui nda ndu to mahwa ne ndo nde nham tsu sa ho na ti nde nde na ndo ho na mati ma hin ke ya na ginam cho ne kien ke ya na nan ham le wanko ho he na ho na ki nyaw na ni kyo abogada na nyaw Ines ham mo tsu man to ein do ti ta na yi ham sa ham na ta wi nei man to tsu nei tsu tei man to chin ha chau na sa ham na ne de ta wi nei na ne ta skul la do ho na nei ma ti nam ta ham tsu ti yan ma de nam ta na nei ha tsu chou wi ma tsam sa ho tsu ta lu yan tsu chau ha ham ma ti ho tsu ma ti nei na am de ta na no wa nam ta na derechos na na yolku do matiman ay inta na otsu preso na na ti de na na cham do ho na ham de na wangko otsu matsen nai na na mai ndo la na kuitama kuitama na la ndu na movimiento por la libertad por los de los presos políticos lo ndu tma na la na khama we ndo na otsu na la tma wa cha na lan kho de na Itsa matsia na shkota wa nia. Desa a shu itsam na shu na hnde. Nang am nia kya lho nkwa ina ay. Na ana nam de wan ko na kwe ta na kui nam na na la na kwen ta cham do ho na ma chaw na sta she he chen di kwan ham de na wan ko ho chi ho na kun ti ana na she na ha sho la cha ndo ma she lo an kha ka na na na man ham na wan ko ho na ti nyam na na na ku ta na na ha kala ham de ni kyo na na cha ho lang kho ndo na ka lu in ama wan ko nein ama gin am cho ne kien ama ne ta na ho chu na to de na na ki tama na ndu ho chu sekop do krak ma cha ti o mang gi yo cha shen ma cha he ndu sekop lo ku tama na na ti de de na lui na ndu to ma na ndu na presa la parota do krak lo ho chu ta na policia comunitaria na ta tai na ta wa ne ta ta yut lan ta ho chu San Luis Tawane Otsu do as Matin Yunama Otsu Namahnena Duna Sekop Hochi Ho na he Jahankul Oena Nahndahna Nikyotam Do Ho na Tyuntana Radio Wan Do Ho na Kulanaina Taiha Kulona Katainday Kalahamda Nikyon Dinana Lat Sahendo Ho na Kulanda Ninana Lat Sahendo Shonan Tyuncho Ne Shkushobiar Ne Ngua kui marcha kilona kui movilización kilona la netam gobierna son Chilpancingo yuna lanko den a chana man hau kalu ama ne wanko ho na ho chu tiyo na na tiyo lan tina na wa taya do loa ne au na ho na kulay ne au na ha mani kaya na den na kalo na na kin na au na ha do na ho chu kulaham de na ni kyonan do e mani kuin am cha shema choice kum a ne neng wan na ha shenang goi na ha nan thwa ku na tisa man ke ya ya do ma ho na man nam na yu na li yu na ke ya na nan ta nan dai dai no chu anan han de wan ko ho chi mani ke na de ne ke lo anan do lo chona ka tho lo ya na ke ne na ne kin ta ya muchas gracias compañeros gracias compañeros Nei he kui che ne tse ne ti. Aha, wana na, lan na ya mangi yo na. Nche na handa ina na, ne kui na ulu ya shen chi. Men kia kwa kui na tiyo na. Kwindi aya na, makana na, ta ya na, la no na. Lan na ya mangi yo na, han hane. Wana ni ki radi na ta. Estamos haciendo nuevamente la invitación. Si hay alguna compañera, algún compañero que quiera compartir algo en este espacio, para eso son las frecuencias de la radio Inuta, la palabra del agua, para poder decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos. Así que pues nos daría mucho gusto pues que a través de estas frecuencias también ustedes participen en este trabajo de comunicación desde la comunidad. Entonces pues están invitados a, si hay alguien más que quiera compartir su palabra. Amane o nitsane, maestra nitsane. Vamos a escuchar a nuestra compañera Evangelina, ella es parte de la radio Nemta. Lo voy a decir primero en Namuso, porque parece que hay más gente, luego a veces me siento un poco mal de la garganta. Hotsu chatson a una la nai yulku duana la nai no intia yo chatson na mai kuitho ya sa ko na hin ja na na na ti na ti liu ya chilu na ti ndo no ya na ti liu ya do na nai injo ho chatso ho chu na mai kui kui lai no ya shan anan so gobierno ya zona kula no kuta skoe na ina nei yo mai ya nan do nyo ku na sa don dia te ya la ne ji ne zona ji ne so ya na ti pa nyo ya ka to nyo she ma ne ki chan cha a ham ta nan za za ma ji chan cha sa kan ham no ji she ku lo yo ku ma yu ma ya tua na ya che zon au che zon da tio ma kana yu nam a yan ta nyo ana makana na la tiu ya nan da nyo a na mai e ha kya na lu ya cha solo nan zo gobierno ta ana ma ha ma she hu na ta ma tin yam na do ma sha he na na na nta lu ya la ta nda ya ma ku yam na ti yu nta nta la lu ya na ja sha na yam ku la na in na ki no na ham do ma ti ha na thong ku ti ai da bi ai ma stru ke na ro na thong ya na mai ma sha he nda yi yo yam mai mai na ha na man giu na ti yu sa na ki a ya gobierna he do na nyai do tin sai wai ha ki a ya nan no na han ji ji ai gobierna ne ya ki a ya han na han lai kwa e ta sho tsai nyam ne ha ki nan tsa ya do hu ye ki na ha ku lai ku ku lan na nyam na mai yu chai nyam na ma cha sha na ma tso lai o justicia e justicia cha ku nan nam na ma ka na nan tsa ya lo ti lan ki a ya ha ma ti ha Eshen chachen dia chan ama kia ma nam na kul o na nda na en ana nyau de wan ko no jin chau na wan ko na ho na la na ku na ta ho na nyau na wan ko en ho na ku ta nyam na ku ta ndai na na cham na ku ta ndai na ndua na ho na nyam de na wan ko do na nam an e gobierno na na ku ta ndai gobierno na na ai ku la na na an e gobierno na mata na shoko na wan ko e ho na ma nda ni mata ndai ho na Oha kal ji matsoya na ti nye ya ti tsa ya ti kane sa kala no na nanto cha cha tsol hai nan ka kui gobierno cha tso kala no akata she ya ayana yun skien en na yu ha chu yu na ha en mai ha na ti liu ya ha matsona ti liu en na ndo na giu na na ya giu na na ti sa sana na mai he makachu na ha ko loa yun da ha ku kya yo do ha makana nan da nyo ayunam a ya makana la ya cuenta cha na han ha ho na ya na un tan tan dua cha zo na mai makan da nyo a nan da nyo yon ko ya zun ta mati e ma yu kya wa na na ne kya gobierno na na chi ku ya na na ta na fe cha na nyam na na lai oi ne ta na kya wa chi na na ku kwa ana ji na na ka na ngiu ya na sa ha ku to nyo na to ho na mai yu ke wa lo na na po an ne ju ne lo en am ja we ha ne lo na non asula ne tia na ku la tiu na tiu la tiu na en ka na e na ha ti kia ma no ya na la tiu ya ti hinde ma no yun ske ya ku ngiu ya na ma he yo sa ti liu yo cha ti liu cha cha ti liu do kan tia ya cha na ndo na ti en ma ho na mai yu na kula nana al haya kula nana cha sol haina o lu kula nana ho ho na ngiu na ku ndi en ku lo na ta ya sa lo ka toe han ama sha na ni toe na do sha ti ni toe na pues na ka nde ya bueno voy a tratar de decir el español le digo que todas esas cosas son ejemplo que hemos recibido hoy posiblemente por la ignorancia y la pobreza de la gente, y por eso la gente, aunque aplaudimos al gobierno cuando ofrece una caja de despensa, lo que sea que nos ofrece, a veces las cosas que no es nuestro alimento, no nos queso amarillo, todo eso, no son las cosas que comemos aquí, a veces hasta ya pasó la fecha de caducidad, pero nosotros aplaudimos. Quizá la pobreza y la ignorancia. Ahora, esas cosas que los compañeros que pasaron ahorita, hemos pasado esos aquí, con profe Genaro, aquí David, y no todos consideramos, siempre decían, no, porque ellos son problemáticos, son alborotados, pero no pensamos en sí la causa, el problema, por qué. Que nosotros aquí debemos de defender a lo que tenemos, río, campo, todo lo que tenemos, tierra. Tenemos que defender, si no nos defendemos, ¿quién? Ni modo que llegan los de otros países que nos defiende. Entonces, te digo, pongo de ejemplo a ustedes, aquí son jóvenes que vienen, que leen, que saben. Y ahorita están comunicando, entonces eso tenemos que nosotros ver. Si nos conviene tomarlo y si no nos conviene, pues allá. Pero yo pienso que estamos abriendo más a los ojos para ver, pero hay que pensar, porque el gobierno sí habla bonito, nos engaña bonito, pero ya después, como nosotros los maestros, vinieron en el año 2008, explicaba hasta en un pizarrón, no, si entra en el sistema individual, estos son beneficios. Si entra en, te jubila con sistema transitorio, esto. Todo al revés, no es cierto, nos engañaron bien bonito. Entonces pasa lo mismo con esos programas del gobierno. No vamos a creer que todo, pues, pero hay que estar listo porque no sabemos cuál sí, cuál no. No hay que confiar todo. Pues todo lo que quería comunicar. Gracias por venir. ¿Qué lo muestran hace hecho, güey? De ella. Pues seguimos haciendo la invitación que por acá un compañero que viene del territorio Ayuk nos va a compartir su palabra. Lo han escuchado si hay en la Oaxaca, yo a Namán Angüena con la Neina en Ayuk, no sé, Neina. Tempie, Muguk, te pueden. Pero de Avayuk, Mahatia, mi otro, Amadonasta, de Avayuk, en Muguk, Nas Niminas, Nahot, Yah, Shadun, Mahir, Mahapuch, Mudata, Yah, Kaumanyasta. Agradezco el espacio y estoy hablando Ayuk, es mi lengua materna, del territorio Ayuk, y en la parte alta de Oaxaca. También colaboramos allá con una radio comunitaria indígena. Llevamos también varios años, como los compañeros, llevamos 18 años trabajando en ese proceso. Y agradezco pues el espacio y pues van los cordiales saludos y felicitaciones, compañeros, compañeras. Y también pues quiero darles un saludo de una organización que también estoy colaborando, Cultural Survival, que es una ONG que está apoyando a radios comunitarias en América Latina. Y bueno, también es motivo de mi presencia aquí para conocer el proceso de los compañeros, que ya tenía años que ya también nos conocemos de trabajo, de cómo se van iniciando estos procesos. Solamente pues mencionar lo que hemos escuchado, lo que hemos oído aquí y lo que siempre hemos escuchado en otros espacios también, pues que hacer radio es un acto político, ¿no? Una radio comunitaria es más responsabilidad. Hacer radio desde nuestra palabra es un acto de transgresión para los poderosos, ¿no? Porque me acuerdo todavía cuando nosotros empezamos a hablar en nuestra lengua, en la radio, la gente se sorprendía cómo nos pudimos hacer esa magia de que nuestra lengua sonara en un aparato, ¿no? ¿Cómo era posible eso? Si era solamente de la gente blanca o los agots, como le llamamos nosotros, los que no hablan el español o los poderosos, ¿no? Entonces, esto, hacer radio, entonces hay que cuidarlo, hay que usar la radio, hay que fortalecer la radio y sobre todo, pues, es seguir haciendo radio, ¿no? Nosotros, como pueblos y comunidades indígenas, encontramos en la radio una herramienta muy importante en el sentido de que viene a fortalecer lo que nuestros abuelos han inventado, que es la palabra y la lengua de cada uno de nuestros pueblos. Es una tecnología que hoy ya nadie inventa, una nueva lengua, ¿no? Al contrario, se está desapareciendo más. Y nuestros abuelos y abuelas fueron tan sagrados y genios en crear lenguas como estas que estamos hablando y todavía existimos. Entonces, esa es una invitación a no dejar de hablar y de transgredir los poderes a través de las ondas hercianas, ¿no? Seguir empujando y haciendo radio en nuestra lengua y en nuestras palabras. Pues gracias, compañero. Muchas gracias, compañero Sócrates del territorio Ayuk. De ahí se nae cuitishiae nahnam Sócrates, sanguiham, sa Ayuk, otsu matiham, wahnaa, tsiana mache radio, ndu matihona, de sa tichu. Nahua cui radio en Kitsamna, da gin amchon techu, nahua radio en Kitsamna, doho matsamna, kena tona na la neina, ne amna, do coleco ana na ki radio cham sana na naina toe na sana hakan ham tsona maloa thoya o thoya yuna ke ko inde te ko nam ta na ki radio na ya cham la ti ya na loa kunam na na shon tail ai no manten ana giu chuwala manten ana ta utiliu yuma hon tail a loan do ha shon ta se ti yu hende hende chone kie chukut moya na ti yu na loa ni do maho na matsam kena ha kula radio me na ku kulan ne se ti yang giu na ta he kuntiana na ha kuintela chamne tsona na ho na giu na na nana la shma nana ha mati he kulan hon matsona ha ti ndeya na kulaya tsiawani do ti ndeya na kulan neya na au ya ti ndeya na tsu na au ya e ha he ndo na we laya we loya na thai na kuin am chesen au na kulan neya na he otil hai yu na ta nda ti yu anda nin ti yu na nda ni na ku cham na kulan nei na kuin au shko ten ti ta na maho matso Socrates tempo mai ya che ha tsu na china kolet ki na usko ni an am na ha tsu na ho chi ha ti de ndo nan tsu na ya nem ta na ya e he chen da ka nda tsu shma na nin ko chu wa na kulan ne ya na am ya shui kulan ne ya na na ku kui na am ma ho na ti ka na nan tsu kui na na ne no tsu na go wa ni lo an na sen ne ti she ya Socrates Bueno, que hay aquel hombre matina, tenía un aquí en Tawani. Desde en este, dice allá, Jotsu Alfredo, te con un ajo. Desde en este, allá. Yo me dio una chamba, que lo hay en las que no hay aquí en Tana Radio. Jotsu Hakuna, que muy ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, Aquí está su la. Ha, ma yu chen, chasen, au na la ne. Ho tu yu kun duan at kin mui. Kiel ho, kien atat kio na wa radio. Na we chu, nan te chu na wa na kisan su la. Se ne ho tu. Chasen asai na ne na lo ki ya. Chasen as an an atat kio ya. Do chasen ki tso na ki radio. Muy chen na hata na lai kwa na are. Do ta na nyotsko kandiya. Ho na hama chen na chugwi na wane. Kya shen na te radio wane. Chatzo na na ha na kula ndaya na ki tienda. Man ay chugwi zo nhe na gobierno. Ko tiyon lo aya. Ho chi ha kya shen na. Shen ma chol na may ni. Kia lho na, kia se na ta na radi niam ta kwa. Kia lho ha tiu lai nyo nyo na ki tsoi na. Kwa hi sin da ya na de na na ko ni. Kia lho ho na na na ku ni kia na nta ya. Kia se na kun tuyo na niam dispensa. Ha tiu lai lho na lho dispensa. Na mai ha tiu lho wei nyo na. Kula tuan na yo. Yo na kul ti nyo ni kia na ma niya. Ma yu chuchu nai niam ma tsoi ya. Sahana wa yu na hati na kunti. Ha kia lho kia shen matona te radio. Kia lho laya na kwa. Kwa ha kule lwe na mania. Kia shen na neko na nia shen neko lwe na ha. Mena kwa hindi ke nyo. Kutash kwe na ha. Lho tia e na ho na lwe na na. Katia ho na nia. Chanan ten zay na na chuntan to ho na. Nji chuntan tan to ha. Kanyo no yu. Chase na nyo lan na yon ho tse yon kundyo ma ni ma yu na lwa che. Ma che na ni kiyo nyo. Sa ha chase ma tsa yon na wa yon na. Kiyol ho che kase na te radio ho na la ya na ma niyan si ma yu na yon na na. Kul uwe na yon na ha na andui na ha. Je na kul uwe na yon na ha na zay nda na ju na tan to a. Ta na. Ho na kul uwe na yon na ngam na ho na. Je yon na ngam na ha. Do he makana na. Tika ndeya nya wane. Makana na haan iya chula yo. Chashe na kal guya. Hakel hoche na ndai ki chune kiechu. no va radio no ho na laya me kui tsam tsam tsia na lu te nau ya tsa ne ne kyo nang kwe nang kwe cha shen nan thai kwe ka lo ha cha shen nan thai na ha ta na yo lo we no cha shen nan thai na ham kui na na kwan ti jo ha to hasta ndo aya che ma cha na ta na yo lo no cha shen na ko la na yo ku ma ne mai chen na ha ka la kwen ta ndo aya do ka la aya kwen ta kyo na ma naki nda o naki nta o na to kui yu ma kyo makana no ila kwen ta me makana kan ia ya lo na kula shma ya kan ia lo cha la shma ya lo a che kui na na makana na ha kia ya kwen ta ha che shma cho ya ha la ti ju he na ma ti ya na me kui tsa ma tsia me cho ti ka na we na ha che shma tsa na ti we na tha ni ya he ha cha zo zo cho e sa he he na cha she na kula na yir kun do ma ta na ma ni hu na to wa nyam de na do yu cha yo ha he neng ot ma yo ha na ne kyu ni hu kyu na ta na yu kwa na ya na ma sai na na to ha lo kala no yo na ya hu chi ha ma ni kya ya ne na kya lo na si ni yo kya lo in do kya lo ra di na ta na la ti chu na ma ha na na ma che na si ya do kala no ne yo halo ma chon no tiu na na ha na na ha sai no na cha ge shi na te ra ni na ta e lo a nyu ku win no ne te no noticia ne te no ho na te ki yo nyu ni ha ho na la ya ho chi ha he me kui cha jon ta cha a te we na ta sin lo he te no ta ma na ni te yu na ya lo gu na na te yu ma ti na ma ne ko na ni a ku na ta na cha ni hai je na o na ni na da dai na ha na na gu e ta na ya lo yu ku la ti na ma chen na ya Bueno, seguimos transmitiendo en vivo desde la cabeza del Cerrito de las Flores para todos los pueblos y comunidades de la Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca. También estamos transmitiendo a través de internet y agradecemos la retransmisión que están haciendo las diferentes radios que están recuperando esta señal. Mandamos un saludo especial a Silincali Radio, que nos están sintonizando desde Xochocotla, Morelos. Están también preparando algunas actividades allá para acompañar y recibir a los padres y madres de familia de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014. Nos han estado compartiendo algunas informaciones de lo que están haciendo allá en Xochocotla, Morelos. Entonces les mandamos un saludo e invitamos a todas las personas a que los busquen a través de internet y estén enterados de las actividades que están compartiendo. También mandamos un saludo a la radio Tachiñú y Tiatanu, pues sobre todo a todas las personas que nos están escuchando en Metlatónoc, en la región de la montaña, nos están escuchando a través de la radio Tachiñú y Tiatanu. Les mandamos un saludo también desde la cabeza del Cerrito de las Flores, acá en Sulhá, en la Costa Chica de Guerrero. La compañera Iracema nos comenta que los carteles y la gráfica de Viricuta son para compartir, para quien quiera uno de los carteles o algo de lo que están compartiendo, pues no tiene ningún costo. Para quien guste y quiera llevarlos, pues ahí están disponibles también. También le mandamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando en la Ciudad Monstruo a través de la Que Huelga Radio. Les comentamos que el día de mañana tendremos una actividad que le decimos cadenazo radial, es decir, nos vamos a organizar entre varias radios comunitarias y medios libres para hacer una transmisión conjunta. Vamos a iniciar desde las 7 de la mañana con aquí desde la cabina de la radio Ñamtá, para este cadenazo radial que decimos en defensa y cuidado de nuestros cuerpos y territorios. A las 7 de la mañana está empezando la intervención de la radio Ñamtá. A las 8 está la intervención de los compañeros y las compañeras de Noticias de Abajo, de Medios Libres. A las 9 de la mañana está Palabra Indómita, que van a hacerlo en vivo desde la cabina de la radio Ñamtá. Van a estar dando su compartición A las 10 de la mañana está la radio Tachiñu Itiatanu, que estará en vivo, transmitiendo en vivo desde Metlatonoc, y también van a hacer el esfuerzo algunos compañeros de llegar aquí a la cabina de la radio Namta. A las 11 de la mañana van a estar transmitiendo en vivo desde Xochocotla, Morelos, Tzilincali Radio. A las 12 del mediodía va a ser el espacio donde va a transmitir la Qué Huelga Radio desde la ciudad Monstruo, que ellos están haciendo una denuncia de que la radio, la frecuencia por la que están transmitiendo está siendo objeto de bloqueo. Entonces, pues también se van a sumar a este cadenazo radial. A la 1 de la tarde, la radio Jempoj, desde Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, el territorio Ayuc de Oaxaca. Y a las 14 horas, es decir, a las 2 de la tarde, pues va a estar Disonancia. Entonces, pues ya está armado el cadenazo radial para el día de mañana. Entonces, les invitamos a todas las personas que están sintonizando ahorita a través de internet y a las que están sintonizando a través del 100.10 de FM, pues que puedan estar al pendiente, que se conecten. También va a haber varias comparticiones que seguramente le interesarán. Sennehnde tekiu na niam dam nam nan yo cham yo na chu da un dibujo na na na kilan an chawa ne yo cha na yo awirikuta na wi na sennei tekiu chu wa na tan nam na ngwe wi rarika yo ana hon ma chau ne na ne kon thi ne khan au na mai kwe yu yang gun na chalo an toi cha da mati ko ne kya na shma hnde ana kunte radio nem ta yo a Xochocotla, Morelos, cuy radio, nanyuna, Tzilincali radio, lo anyuna. Domatije, aunque haya una cuentena, radio nyomta, nakinso, nakin yo a Metlatono, Tachinu, Itianu, o na cuentena radio, lo anen aquí, yo a Metlatono. Do culantilla o ananjane, yo y yo mojoti, yo cuitzam. Na le coa radio otso yuna la hamde manden tma tam chen radio na nia na ki dosnda na la shma na chen radio na cham na ke na ku cham asta na nei na ku cham otso na ne ki radio nem ta na ke he dam chen ke aya na ma na ne cham sda Nanju programa Nana Noticias de Abajo. Ho Nana Nain hasta Nanhain. Den kia he andao chingi aya he. Nan kao Nanhane yuna wa radio nem ta. Nikio ku programa Nana Nanju na palabra indómita. Ho na machenda esa shue na. Kula kwa nauna programa Nana na ki radio nem ta. Mati he na ki hasta na chokui. Il kie andao ki aya na Nana. Metlatonok nana radio Tachiniu Itiatanu do dankiaje nancho kuya sta nancho we teya de Tzilincali radio hona la neche atsum anandoa Morelos Xochocotla shenda he nancho we hasta na kui lekoa de radio la que huelga nawana la ne sounds na kuya sta na weje lekwa ndi radio Jempo radio wa wana dua ayuk yuna nati shaya na sen este ki da hena ne kie na latmana yuna weja sta na te a kuche shaya na nsa ku programa na ndu na disonancia amo tin se hamne na ne ne ki tsena lu sho yo ne ki otsu radio nemta Hochi loan amna kunikia ya na liu yo. Hotsu netasha tia ya ama neina kui. Netsa nai wa kuni amne itso. Namahe nyo. Estamos preguntando. Ya, yare. Vamos a escuchar las palabras de compañero que comisariado Hidal de Tlacuachistlahuaca. Shmalona aya. Ya lo hay en de que en Tailón, soy guana tu agua, la radio lu nang tin chon ke chu wa hello kolonai ti ma lu nin ter chuan chuan on han no tiu nang kin on kui kui han kui chong ya ha nin de ya zun nai lu an tiu na ha lu hen da ha ge shen ham a kui kui chong ya dong kui kui on chong du na ma nan do zan de sun nai ni qiao la hen da ya lu na ha mo le to na ha ko la ko la yu kui on do kui chong na qiao ki ao gobierno lu ha chong si chue lu ma he lu mai chen hen de india niu na ki ki o chat tua ha lo ba wa chat tua ma he tim bo wa pero he na ban dai so na lu mai kui kui o chi ku ma ha nu india mai so lu lan no dia mai ki proceder de ke chu wo mo hon de chu wan de ke program wa lu an dai ya lu wa chan ne o ko nai na ti ku ha he ya mayo na ya an han an on al ta an al shen news on the han an ne an di ne an ti an lo han de na wi mo don ki ki a ya ni ki ki do na ya lu han noi na mal ya ha jin cho man da lo ha na ke lo ki shen nan khwe ku chan do sun nai ni on ki kin ta ya ki wa cha to chan am a ji an tan do hu ma sa yu no na ko la mai na ke la la lo he ya he han an an tan man ya han don ma he do chan an da to matla de le chong ko ing on ki niki niki to ho certificado parcelario no wan kya kon tal no san san da ni kya kon ta o ha lo de a glo he han kya ko kwi chong ha ma da to no san le yum da da ti chong na hon kya kon ta chong certificado parcelario no wan da ho no wa mani mani ma le chong de le chong na hon wa to ni he chana ma san da ho ma ki no chong wa hun yang a kan zela zong wa hai jin duo lui hai jin duo shui hu ngui no le shui hu lin dou shui do lou ji zhe guai guai guai wei tan ren jia de nao le wo zin lui hai jin duo gui zan la jin duo ni kan ki ki tribunal ki rang zin dou le shui zan le man dai hun jia ko pia na qian zhen na ge hua mi liang na zu zu ko pia na ni jia do ke wei testigo zan le man tei entonces nada de su familia no tiene copia nada copia credencial cur acta de nacimiento no ni qué hace anda esto ah bueno que no es anda más anda hola cuincho la anda no me yo la no me clasma nada anda la tiene no son guau guau de hecho guau tuan yo no son tasen yo soy anda na na está nada de hecho cuin con ni tuan me no man ya yo me voy no tuan está na chuya anda na esto hola cuy hey hey chua hey chun 2015 ten ona tin do lui chain toa do chain an alu a hon no mai hey london hey new quality known unknown maha na ma lo alu chana thai an thai titulo mai chana ko loi na ma hey titulo no no do do no na thai di kong wir no lo a hon no mai na ma hey ma te ke na chana ma da chain quy un an chen ki bet lu na he ma zat ni na square o queen ki o queen ni tong che zat ni la hon la kwa tong ti ma na wa hon ma kan nza kan ze la titulo wa shui zan ma zen da lo lo we titulo shui hon da shui zan ma zen da he long we no ke no ta di publico ho chu ma he nza wa he kan on ki chen do tribunal agrario ke rang ni na ke ha no e che lui lui gan che la wei zong lui shui zan lan dai le shui zan lan ma zhen da ho lo hon dia ge ji lan nei ge no ta li bu li ko hu yan zan wa hu ya ti ma ta na ta nan zha ko fa ko gui wen ti mi le pe shen no wei zong wa lua wa ho cha no e na ma dia hin da lo na an la se ta na na ta na chen jo mi li xiao mai na toi ha se choi lo hin de dia don de na a he a se ta ge na ti nong ki ni ro tino comisariado hus kan honan do chen do chen kulo na yang de chen medil hezas a medil hezas ku no hong do chen do chen kwa chen ke a lot new dia hel en on a hanga wa shwe anas a anas school do chen da ni no wa chong na ki no wa chong na medil hezas a wa chong no shwe ko me che hon me che ko na na hon na be ro til hai na thus as ko na lo hon no india ni on he chong si chu Hono la ma dia hin da lo na ha na gul a se tan khu chana mo chana ol ho un ya ti chang lo he ta na ni ko khe ho to ko la yu yu khe ngi ne ron zo na hun he yan program wa ha hono la no wi la ha ma ki chang lo ma kan ha la no ya ma kan ha la tiu tin tin cha la han se kyal queen oi ti ta han se kyal gui tia kyo na a be sin no he ne ve te han dia ma ma lo si choi de jo ho ma che ya he ku de chai Mas ang labi na ulit siya. Matuwi tayo na siya siya vecino. Pero lo chulo ay nangyayang kumisaryado siyang dahil yung kumisaryado ng gilang tayo. Nawa na ito siya. Ito siyang dahil hindi daw ni. Ito siyang dahil hindi daw nawa ang gilang doon na. Nawa siyang doon na magwa siya ang chong na kese. Hei man tatawag kaya ang kiniyero huwun sa hindi ako ni. Pero lo isang hei maka. Hindi daw siya hindi ako huwun hindi ako hindi ako hindi ako hindi ako Hindi ang dayal o na ha, chong na lahat din ang tiki, programa wa lo, chong da ni lo. Ha ma chiti ha lo, kumisara dan kuing kong to chong tayin kake, na may lahu, na hindi ya lo, na hu, nsi yao na may, na may hin, di yu hin a kyo, chong do, nginiero lo, ho ya man yu, chong niyo na may, ha ma lo, tulin da, tulin tiya, tulin na, chong niyo, kaya na, dito lo may tong chen pun to niyo na, shui in. Shui chan haa ki maa wajia dua naa yaa kiyo un taan dua loo Ho maa ni kiyaan kui zong kiyaan loo ni kiyaan kui dua Ho maa ni kiyaan kui zong naa ho naa uu maa zin daa Maa ndaya chan naa uu maa zin daa Noong tei hei Noong tei hei kui naa kui chan laa maa zin Maa chan naa yaa kui naa hei Maa ni kiyaan kui dua naa oo kui waa kui to chan ni Maa ni kiyaan naa pero ndaa oo shui hao Nii un taan dua hui ni kiyaan zong waa hei Kui stara spaso Ahan do lui zong ge na hu zong le tao gui jin duo zhen le gui zong wa he na hu xian do do zai hu wa na hu dai na gui a de position hono yang da no chuo na do na ma ao lu do na tuan te lu noi gu tong te no mai ha gu la na ge wa xian duo na da he ni ki no mai ho no mai ya he da de no la jin duo na lo ha tu le kan ho ha zai lu xian mo ge lu ti o na a jin duo na na ko la yu no mai la ma ka gan tao xuan o wen kui na wa Hello, xong mà là cái gì? Ở chùa nó lôi anh nó sẽ chùa. Cái lọ hàng lọ thằng mà đi hà, họ cho hàng lọ hàng cái loại nó ô gần đây nó làm sao? Một trong một số này luôn, gần đây nó hà nên rất nọ luôn. Cái loại này rồi. Cái loại này chúng mình sẽ ăn tại chùa. Agradecemos al comisariado Hidal de la Coachislahuaca, una comunidad que está colindando con Xochislahuaca. El compañero nos contó de los problemas que él tiene como representante agrario de su ejido. Su ejido entró al programa Procede y se ha generado muchos problemas que él nos contó. Principalmente ya no están en manos de ellos como representantes agrarios de su comunidad resolver los problemas. Ahora uno tiene que buscar al ingeniero, tiene que buscar al notario y tiene que pagar por todo. Y antes era diferente. Antes era una asamblea, antes eran ellos los que decidían cómo se heredaban las tierras a los hijos o cuando se traspasaban los terrenos para otra persona. Ahora ya no está en sus manos. Dice, qué bueno que aquí no hemos recibido ese programa. Y efectivamente aquí en nuestro ejido es uno de los pocos ejidos en donde no permitimos la entrada del Procede, que pues en muchos lados sí penetró porque fue una política pues muy bien planeada desde el poder para destruir el tejido social, la vida comunitaria, la autonomía de los pueblos. Entonces, pues tristemente aquí nos está contando el compañero que viene de Tlacuachis los problemas que están enfrentando al haber entrado al programa Procede. Pues, ¿hay alguien más que quiera compartirnos su palabra? Por allá también nos están... Ah, ya, cuenaure, Isidro. Compañero Isidro también quiere platicarnos. Ajit mare, dena jaluana awe wan dena tiona hema diale na jana ha chongel ho ni he unda tolu na unda choson ha wan ai yan ogolan nayan do do nin ko no kun da ya sa cha na di de na wan do na ho do jaluan ana kun de ra de non da me nam ana wana jaluana ema khwe no mai jiwana kunde na chuna kulun naya nam he na chuna kunde nam he kunde na mani kwe sha ma tsa de sha na mon duana lo ni e kunde na ha chi ha ma tsa ndu tong kwe ngun ta gu shwe gu ki tin o ya no mai ni gu ki tin o ya ndu hun ta na ra de nun da lu ka won de de te cha na den a den ein de zo na gu lan da lo ni de shen ona la nei ni ge sku ma ma yu na ya na ni go no da zhen yin ge no jian tao ya gui di liu guang sai ma shen tao ya gui nu la nan dia na mai sa ge lo la na zuo gu len di na ha lo no ge na ge ha ka nan jian dia ya e de shen na ge zo ha dan den du na ji no mai dan ta hong gu shuai ge no gu zan na ma chen na wei zong de nei ta hong gu shuai ge no zan nei ta de na yu bei liu zan nei na jin duo shi na na tai ti me yu na a dia me yu na ta nei de nei me yu na zhe shao lo ya zhu wei zan na he de zan na de shen me zuo shi gu ma zhu me zuo de me zhe shi na shi gu ne he shuo nan ga ma wo zi ya xie nei lu yin ai bu suo na a wan ko lan ji na ana kwe na tan on man ya ko tuwe na wo ko she he je da na ko lu di ma me da na na on kwa lu di ta na de na ko ko na ko wo na ti lu ma ju lu ti lu wo tao su ja lu ja lo wa le se ju ja lu mo ja ti che ha ji ha mo le ja le ja lo wa na na ko ta dai na ma hon ta wa ne yan ti na ma na ko ta dai lu ma na wa na ko ta dai na na ga sto chu ba na mo ko lu yi shu he yu shu yu ja lo wa na ma ja shen na ai na kyo ndo ye ko ta dai na ha chu wen na ji na ma ka na na ngu lu wen do ho chi mi ka ta na ja lo wa na na na kya yo na ma ho na ji ti na u na ji ti ha na ma ya chong ya ji ti ha la na na ma de wei mà chơi yêu thì sẽ tiết kiệm ở nhà, tiền than ở nhà, tất nay mà ta đây là ha là mà chơi là na, nên kiến tài ya, sẽ chơi loa là na, quân thầy quân suy, anh đánh quân điện nước tài, xin anh cho chúng tôi hẹn được quân chủ, mà điện nước tài, ha na, xuân ha đó na lo na thì lấy anh ấy quân về hết, nên kiến tài quân tài qua ở bắc sơn, mình đại ha vấn đề rồi nè, sợ ta nói ra sa kwana kunde na yu nam ana wa na kunde ra de nan da ho chi kudi ti ho na ma so kelwa yu na da ske no re kelwa re hon da twa sa chue de ne kelwa ma so mo le na cha hon lu ke chong na na no mai ni de ne kelwa yu na yun tha yu hon da na ya lo ni mayore agradecemos al compañero de aquí de la comunidad vecina de Cosoyoapan él también general se dirigió a todos nosotros aquí presentes para agradecer nuestra reunión, nuestro encuentro para compartir la información que tenemos para hermanarnos, para reflexionar más de lo que viene. Dice que desgraciadamente no somos muchos los que estamos aquí. Hay muchas autoridades agrarias en los alrededores, pero no se encuentran aquí. Pero ojalá estén escuchando a través de la radio esta información que se está dando, porque hay muchas cosas que no estamos informados y que es importante la información que ya dieron las compañeras y que eso nos pueda ayudar a organizarnos para defender nuestros territorios, nuestras culturas. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar en este día con nosotros. Para nosotros es muy significativo que el día de hoy nos estemos encontrando en este lugar que se llama Cerro de las Flores para festejar los 14 años de la Palabra del Agua. Pues si no sé si hay alguien más que quiera compartir, porque también por allá las compañeras y compañeros que están en la cocina ya nos están requiriendo por allá. Creo que las tortillas se están enfriando. Pues ya, compañeros, compañeras, si quieren bajar a ir avanzando a la cocina, pues muchas gracias. Avisamos a todos los a las radios comunitarias que nos están retransmitiendo que pues les estamos previniendo para que retomen su señal. La Radio Ñamtá por ahora pues está concluyendo esta parte del Tejemedios, de este encuentro de medios libres y pues radios comunitarias. Vamos a dejar una programación de música. Agradecemos a las radios que nos estuvieron retransmitiendo, a la radio Tzilincali Radio desde Xochocotla, Morelos, también a la radio Tachiñú y Tiatanu desde Metlatonoc en la montaña de Guerrero, también a la Que Huelga Radio desde la ciudad Monstruo, que pues estuvieron recuperando esta pues mesa de análisis y de compartición sobre la defensa y cuidado de nuestros cuerpos y territorios como pueblos y como medios libres. También pues agradecemos a todas las personas que estuvieron en sintonía a través del internet. Muchas gracias por estar, digamos, al pendiente de estas actividades por el 14 aniversario de la Radio Ñamtá, que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabeza del Cerrito de las Flores, en la Costa Chica de Guerrero. También agradecemos a todas las personas que están en sintonía de la radio comunitaria, la Radio Ñamtá, la Palabra del Agua. Esperamos que... ¿Perdón? Compañeros, hay que ir a la cocina, eso nos están diciendo. Y bueno, pues saludar a todas las radios que nos están retransmitiendo. Si gustan, la Radio Ñamtá seguirá transmitiendo a través del internet. Tenemos una bonita selección de música de aquí, pues música de violín, sones tradicionales, pues música que las personas aquí que son buenos para la guitarra, el violín y el cajón, pues nos han compartido, y vamos a estar vamos a estar transmitiendo una bonita selección de música, también algunos mensajes que nos han llegado, digamos, para felicitar y hacer extensiva este gusto de poder estar compartiendo ya desde 14 años ahora en adelante, pues la Palabra del Agua, que pues está transmitiendo a través del 100.10 MHz de frecuencia modulada desde la cabeza del Cerrito de las Flores para todos los pueblos y comunidades de la Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca. Vamos a pasar los controles a la cabina de la Radio Ñamtá. Ahí va a estar el compañero Mariano al pendiente para que pueda retomar los controles y saludar a la gente y pues hacer una bonita selección de música. Por favor, compañero Mariano. Kulantia unge aya kuinaya ne kutayan tayo na tsakwaya lhol kwa kuchkia kutoche na tsayo. Gaya na maana na kiko sayna. Kutanan tayo na tsakwaya lhol ne kuneya ne rekomete. Isidro tsu Alfredo kuneya ne tsandeyo cha untong gaya na kanyo ngyuna liuna yuna. Yuna tsanal kwa kuchkia. Nchinchi kutaun do loino ya na tsakwaya cha tsondo nal kwa kuchkia e. Shenchi ho kwetsian jo hndana la ange ayana la nana ya chuwi nantike kwenta shohe.